¡Seca y sangre! ¡Escuchen esto! Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago de Jack Daniel en Chíjame. Suena en el salón y huele a qué. Aquí los perros están jugando al Pro Evolution Soccer. Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago de Jack Daniel en Chíjame. Suena en el salón y huele a qué. No te equivoques, aquí los perros son nuestros DJ. Dudo que a Penelope le guste el Jack Daniel. Dudo que te la folles si pareces un alien. No vas bien, así no se conquista los putones. Con R&B vengo aquí, gritan mis cojones. Nunca pierdo, soy un cerdo como Parker Lewis. Si aplicamos Maya, la chica saldrá del Playboy. Euribor, no te extrañes, solo uno de mis cibor. La puta poli nos persigue, conducimos ebrios. Sus muertos, solo sé escribir pa' mis cojones. Guárdate las buenas intenciones pa' los niños pobres. Sonrío, me dio los petas como Lucky Luke. Mueve tus caderas de parguela como disco es tú. Y en los hoteles se lleva uno cosas y es normal. Le da duro en el portal mortal, masacre verbal. Cariño, ya no huele a marihuana porque Snoopy se comió las del balcón y las cagó en el porche. Puto amo, siempre gano. El flow sevillano, calicuécanos del rap a mí parece Nacho Cano. Sin anato roja y sin el órgano, me falta un órgano vital. Vámonos a un centro comercial, discípulo del Rainbow. Igual te ve y te cuela un touchdown. El sangre dice, las chicas se corren al vernos, lo saben. Tengo un nabo acto, primer impacto. Y huelen, prueben mi tacto, fóllense a los cactus. Kenny, Kyle y Carman graban y abusan de Stan. El chef me pega un tiro, Wendy, cago yo en South Park. Esa panda de cofrades son del Ku Klux Klan. Señor sombrero, deme dinamita, tengo un plan. Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago del Jack Daniel. MC Hammer suena en el salón y huele a qué. No te equivoques, aquí los perros son nuestros DJs. Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago de Jack Daniel. MC Hammer suena en el salón y huele a qué. Aquí los perros están jugando al Pro Evolution Soccer. Sueño y quiero ser tan grande como el Taj Mahal. Cagarme en sus boquitas y después decirles ¡Jaja! Tengo un plan, ¿sí? Pero a ti no te lo cuento, pa' que pienses que si soy así es por ti. Lo siento como Ray Charles, no me fijo, follo con chalas. Más mala leche guarra y nace deforma. Blin blin, canta mi canario, el perro aplaude. La tortuga toca el baño y tú eres zorra desde chica. Vivo en la aldea del pingüino. Tengo un jardincito ideal para plantar un pino. Te invito, aquí los caracoles van en Shelby derrapando. Desnudamos a Barbie Progre y la ponemos a lavar plato. El salón, el baño, acabo de echar un truño. Aquí huele peor que tu notable en la repesca. Mi chucho mira malo, gruñe y te quita la hierba. Si jugara en el Madrid me follaría Lucía la piedra. Si tuviera DJ Premier, si rapearas como Guru, tu flow es un mosqueo, te deja tirado. No tengo freno, siempre estás en medio y yo vengo follado. Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago de Jack Daniel en Chíjame. Suena en el salón y huele a qué. Aquí los perros están jugando al Pro Evolution Soccer. Mi flow no cabe en tu culo, puedo regalarte un ¿Te duele un riñón? Pues dale un trago de Jack Daniel en Chíjame. Suena en el salón y huele a qué. No te equivoques, aquí los perros son nuestros DJ. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh